Eres el orgullo de nuestro pueblo. Preciosa marcha con la que hemos iniciado este programa de aire de pasión matinal, ya adentrado en la Semana Santa, después de ese domingo de ramos esplendoroso, de luz, olivos, palmas, en que pudimos ver ayer desfilar la procesión de la borriquita en Ubrique, y hoy, un día estupendo de Lunes Santo, donde el cielo es intensamente azul, el azahar está todo en flor, el olor es Semana Santa por todos los costeros. Buenos días, Emanuel. Hola, buenos días, Olegario. Un día de Semana Santa, como debe ser. Sí, un día por fin, yo creo que llega un año en el que el cofrade no tiene que estar mirando al cielo. Uh-huh. Habrá que mirar, pero bueno, yo creo que de una forma más indirecta, más discretita. De rojillo. Y mirar y ver si va a llover. Yo creo que no va a llover, no va a haber ningún tipo de problema a la hora de, tanto la salida de ayer no hubo, con la salida de Nuestro Señor de la Paz y Nuestra Señora del Rosario. El miércoles no, en principio no va a haber ningún tipo de problema tampoco. Uh-huh. Esperemos que el jueves y el viernes pues tampoco. Esperemos. La previsión es que anoche lo vi un poco y era un 10%, pero no, cero lluvia, pero bueno, hay que estar cautos y poco a poco iremos viendo. Y mañana martes también con el Vía Crucis del Calvario. Del Cristo del Calvario. Y hoy con la procesión de los pasitos de los niños pequeños. Esta tarde se puede disfrutar de esos jóvenes cofrades que van a hacer una procesión magna con todos los pasos pequeñitos que irán desfilando desde la parroquia, saldrán, ¿no? Sí, salen desde la parroquia y terminan en el convento. Salen del convento y entran en el convento. Han tomado la decisión de... Vale. Entonces salen de allí, del convento de Capuchino. ¿A qué hora tienen la salida? Pues a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde del convento y vuelven otra vez al convento. Sí, es que en el programa de mano que teníamos ponía de Nuestra Señora de la O y por eso y Pedro no ha apuntado bien. Intensamente fue cofrade, fue todo el fin de semana. Sí, el fin de semana ha sido cofrade 100% desde el Viernes de Dolores, con la misa de en honor a Nuestra Señora de los Dolores, el viernes, el sábado con el Via Crucis del Cristo del Perdón, desde allí del convento. La verdad es que fue muy bonito, hay que decir también que el trío, no era un trío, era un sexteto de música metal, que llevaba, de metales. Fue muy bueno, le dio un empaque muy bonito y un recogimiento muy bonito a todo lo que fue la salida. Y ayer pues la salida triunfal de Nuestro Señor de la Paz y Nuestra Señora del Rosario. Fue un fin de semana con imágenes para recordar, como fue ese traslado el viernes de las tres imágenes de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que es una imagen para recordar que quedará ya para la historia, en que salieron Nuestro Padre Jesús, la Virgen de los Dolores y la Santísima Virgen de la Estrella, todos juntos, uno detrás de otro. Yo creo que fue que los tres días han tenido su toque para recordar, su punto de recordar, porque, como bien dices tú, el viernes, las tres imágenes, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora de la Estrella, verlos juntos en la calle, pues era algo que no se había visto nunca, de lo habitual. El Cristo del Perdón, el Via Crucis, por la zona por la que cogió y con la música solemne que llevaba, pues también es otra cosa para recordar. Y ayer después la salida procesional de Nuestra Señora del Rosario por primera vez desde la primera vez que desde Jesús, también es algo también para recordar. Así que hemos empezado la Semana Santa con buen pie. Bueno, con mucha fuerza y con mucha expectación en la calle para ver estos acontecimientos, cofrades, que se van realizando uno detrás de otro sin medida y para esta semana, como tú has dicho, esta semana hoy también, como no puede ser una Semana Santa sin que venga cargada, no sería tal. Como hemos dicho antes, hoy es la procesión de los pasitos pequeños, de los niños pequeños, desde el convento a las 5 de la tarde. Mañana es el Vía Crucis del Cristo del Calvario. El miércoles la salida procesional de Nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado y Nuestra María Santísima de la Esperanza. El jueves, pues, Nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen de la Estrella. Y el viernes, pues, el Santísimo Cristo Yacente y la Virgen de los Dolores. Es un programa apretadito. Sí. Para todos los que les gusta. Poco a poco, pues, la Semana Santa pues va cogiendo cada vez más, más auge. Hace falta un Cristo ya también alzado. Y bueno, pero poco a poco, próximamente, yo creo que también puede haber. Sí, se puede. Esperemos. Esperemos que eso sea una realidad pronto. También sí. Hubo una cosa muy especial, que también en el pueblo cercano de Grazalema, el costalero de aquí, la mayoría del Cristo de nuestro Padre Jesús cautivo, fueron y sacaron la borriquita en la vecina localidad de Grazalema. Sí, hubo un llamamiento porque no tenían costaleros para aportarla. Hubo un llamamiento, yo creo que por toda la sierra. Aquí Ubrique llegó y bueno, pues se apuntaron algunos hermanos de costaleros del cautivo. Yo creo que imagino de toda la hermandad iría alguien. Y la verdad es que se salió. Oye, no, todavía no tengo datos de la salida, pero a nuestro amigo, hablaremos con nuestro amigo Luis Carlos. El padre Luis Carlos, de párroco de la iglesia de Grazalema. Y Villaluenga. Que se puede enfadar. Sí, porque si no se enfada él y se enfadan nuestros vecinos de Villaluenga. Cuando nos contamos que sí. La cosa es bien dicha. Hoy tenemos aquí con nosotros a una persona que es muy, muy conocida en Ubrique por ser el que se encarga todos los días de abrir y cerrar la iglesia de Nuestra Señora de la O, mantener lo que ellos en orden. Es el que sabe todos los intríngulis de la parroquia, el que mueve todos los hilos allí para que todo salga a pedir de boca. También mayordomo de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, un cargo bastante importante que también no sé cómo se apaña para llevar los dos cargos. Sí, la verdad es que yo no sé si se multiplicará, igual tiene un clon y no lo sabemos, ¿verdad? Sí. Que compagina también el trabajo por la mañana y por la tarde se encarga de todo lo demás. Es Pedro Ángel Lobato. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, serán para ustedes. Para mí es buenos días todavía. Bueno, buenos días. Yo que me levanto tarde. Son las 11 aquí. En el reloj de la radio, como todos los días, son las 11. Sí. Buenos días, Pedro. ¿Cómo es ese trabajo tan intenso que llevas en la parroquia de Nuestra Señora de la O? ¿Qué consiste tu trabajo allí como sacristán? Bueno, pues mi trabajo es muy sencillo. Es estar pendiente de que esté todo en condiciones. Después, preparar los ornamentos para las Eucaristías. Cuando hay solemnidad, pues se pone, ver los ornamentos que hay que poner, tipo la cantidad de velas que tiene aquí en el altar. Después también, pues, un poquito el mantenimiento del templo, coordinar a lo mejor la liturgia un poquito, buscar lectores, organizar, por ejemplo, ahora lo del monumento, procesión del Corpus, demás. Sí, porque hay que decir, y mucha gente lo desconoce, y yo también desconozco muchas de esa parte, cada día es completamente diferente al anterior, tanto a la liturgia, a los colores que viste el cura, es todo, y eso tienes que llevarte una guía para irte viendo. Hay una guía que te lo va, vamos, y más o menos ya por los años que lleva uno ya va sabiendo uno. Sí, pero que muchas veces es un trabajo que se hace y la gente no sabemos apreciarlo, porque yo muchas veces veo también a Solano aquí en el sur cuando también prepara, sí. Y es lo que tú dices, cada cosa lleva una solemnidad completamente diferente al del día antes o al del día después. Entonces es un trabajo que la verdad es que es bastante arduo. ¿Y los libros de lectura son los mismos tampoco? No, tampoco. Es un lío. Va cambiando. Y estos días de Semana Santa el trabajo será doble. La verdad que sí, es doble. Empezamos el viernes preparando ya el Vía Crucis del Cristo del Perdón y decorando la parroquia para el Domingo de Ramos, poniendo las palmeras, el olivo, preparando todo lo que viene siendo los ornamentos, ropajes litúrgicos. Y ya el sábado estuvimos poniendo las flores del Cristo del Perdón, ya esto es de la hermandad. Sí, sí. Pero y bueno, montando el Cristo y demás, preparando todo lo que es el cortejo. Y allá ya pues tuvimos lo que es la misa de Domingo de Ramos, que preparando desde las 7:30 estaba yo a la mañana en la parroquia, claro, preparando. Me imagino que sería de las 7 y de antes y del día antes también, porque el monumento también hay que montarlo. Sí, el monumento también hay que prepararlo para el Jueves Santo y ya lo tenemos medio replanteado. Semana intensa, porque termina ya el último día, Domingo de Resurrección. El sábado por la noche terminarás a las tantas. Sí, la verdad que sí. Hombre, teniendo en cuenta que la misa es a las 11 de la noche, pues es una misa bastante larga y terminaremos, aunque él terminará un poco más tarde, pero terminaremos bastante tarde el sábado. ¿Qué días son los más especiales en la iglesia de Ubrique? Para mí, sin duda ninguna, uno es el Domingo de Ramos, uh-huh. que el Domingo de Ramos ayer lo pudimos ver cómo estaba la iglesia, que estaba a rebosar. Sí. Uh-huh. Después, el día de la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual es la misa más bonita que hay en... Vamos, yo lo invito a todo el mundo a que venga porque es la misa más bonita que hay en el año. Que es cuando resucita el Señor, empieza en oscura, la gente con la... Todo el mundo con las velas alumbrando. Uh-huh. Luego se van encendiendo las luces, repican las campanas. O sea, una misa liturgia, preciosa. Liturgia especial, la liturgia esta. Y después, pues, el día 8. El día 8 de septiembre también se vive con mucha... Uh-huh. Con mucha solemnidad. Y bueno, después de la siguiente solemnidad era Navidad. Uh-huh. Esos tres días son los más fundamentales. Sí, pero para mí lo más fundamental es el domingo, me gusta más el Domingo de Ramos y la Vigilia Pascua. El Domingo de Ramos que tiene una especialidad que empieza la misa en San Antonio y termina en la parroquia. La parroquia. Uh-huh. Sí, la misa no es propiamente dicha en la parroquia, no. Empieza con la bendición de las palmas en la ermita de San Antonio. Exactamente. Pues vamos a pasar una marcha que tenemos aquí, que es Esperanza de Triana Coronada, y seguiremos ahora hablando de sus funciones de mayordomo de la Hermandad de los Remedios. estaba Esperanza de Triana Coronada, una marcha que se la vamos a dedicar a tantísimos trianeros como tenemos en Ubrique, mucho en la hermandad también, tenemos algún que otro. Algún que otro hay por ahí suelto. Que están sueltos todos. Habrá que amarrarlo. Habrá que amarrarlo. Que deseamos que pasen una buena Semana Santa. Y seguimos con nuestro amigo Pedro Ángel Lobato, también, como aparte de ser el sacristán de la iglesia de la O, es el mayordomo de la hermandad Nuestra Señora de los Remedios, la patrona de Ubrique, con todo lo que ello conlleva. ¿Cuál es tu responsabilidad principal en la hermandad de los Remedios? Bueno, pues mi responsabilidad en la hermandad de los Remedios es que el cuidado de los enseres, que esté todo bien cuidado, bien conservado, que no... Después el tema de los montajes de altar junto con mi grupo de mayordomía, porque la verdad que si no fuera por ellos no podría hacer nada de lo que se hace, porque un mayordomo solo no es nada. Una persona sola no hace nada. No hace nada. Yo tengo mi equipo de atrás, que tengo un buen equipo, y eso, y nosotros nos encargamos pues de que los cultos de la patrona y a lo largo del año la patrona esté lo mejor posible. Y bueno, entre esas funciones también está el tema de las flores, el tema de los cambios de la Virgen, de la vestimenta, lo que se le va a poner, lo que no se le va a poner, ya con el grupo del armario de la Virgen, el grupo ropero de la Virgen, que es el grupo que se encarga de la ropa. Pues elegimos la ropa, preparamos la ropa cuando vienen los cambios. Después también el mayordomo se encarga de coordinar también la limpieza de los enseres, los distintos grupos así de limpieza que hay, grupos de montaje. Sí, es un trabajo muchas veces que no se ve también, no se ve. Pero que hay que hacerlo, porque la conservación de tanto de enseres como de todo el patrimonio que tiene la hermandad, hay que hacerlo, y es un trabajo que no se ve, no te refleja en ningún sitio, y muchas veces llegamos a los sitios, lo vemos todos muy bonito, sí está bonito, pero ahí hay un trabajo de un grupo bastante grande de personas y que le echan muchas horas. ¿Cuál es el objeto más preciado que tiene la Virgen de los Remedios? ¿Qué objeto más preciado por todo el mundo? La Virgen de los Remedios, pues tiene, la verdad que tiene un patrimonio, tiene bastante patrimonio. Uno de los objetos más valiosos que tiene la Virgen es el pectoral. El pectoral que lleva el diablo en el pecho, que es una maravilla. Y otro objeto más querido, que es muy querido por el pueblo, es el mismo templete de la Virgen. Yo creo que es el santo y seña de... Virgen, es como el pueblo de Ubrique concibe a la Virgen cuando en la calle. Sí, es que si en el templete la gente no concibe la Virgen como tal. ¿Qué significa para ti trabajar tan cerca de la Virgen de los Remedios? Uf, eso es una cosa, es una pregunta, es muy difícil de explicar. Oye, yo, es verdad que yo llevo desde hace muchos años, yo llevo desde chiquitito, desde que hice la comunión prácticamente, llevo con Juan Carlos López, que era mi antecesor. Sí. Pues con los cambios de la Virgen, cuando se subió al paso, y él me ha enseñado muchas de las cosas que yo sé. Y bueno, tenerla bien tan cerca es como diciendo, yo digo, madre mía, ¿qué habrás visto tú? ¿Cuánta gente habrá pasado por delante tuya? Sí, y cuántas cosas habrá visto. Exactamente. Cuantísimas cosas desde el año 1600. Es que date cuenta que nosotros tenemos nuestras manos... patrimonio. No, la Virgen es la imagen, es la imagen que más devoción tiene en el pueblo. Sí, sí. Por supuesto que sí. Es la patrona. La patrona. Entonces, como cuando tú estás preparando estas cosas, tú tienes que tener en cuenta eso. Que es la madre de todos los ubriqueños. Tienes que ser consciente, y yo creo que soy bastante consciente de lo que tenéis tan cerca. Y es normal, es lo que tú has dicho, la madre de todos los ubriqueños. Y la imagen con más devoción de todo el pueblo. ¿Cómo es esa devoción en el pueblo? ¿Cómo la devoción que tiene el pueblo? ¿Cómo se siente esa devoción? Hombre, eso no es más que ver día 8 cómo se ponen esas calles, cómo vas. Esa proyección, la proyección de la Virgen de los Remedios ahora mismo es imposible por un cortejo. Ya lo hemos visto. Ya. Porque es que la gente va arropando a la Virgen. Y todos los curas que vienen de fuera y gente de fuera, amigos, amistades mías, cuando vienen y ven lo que hay aquí el día 8, dicen, esto es... Es una cosa, que por aquí, por los alrededores, no se ve. ¿Qué momento, un momento especial que hayas vivido tú con la Virgen de los Remedios? Yo, el momento especial es con la Virgen de los Remedios, pues la verdad es que tengo mucho. Cada vez que se cambia y la tengo frente a mí, eso para mí es, yo qué sé, una cosa muy difícil de explicar. Uh-huh. Es difícil de explicar. Pero un momento muy bonito que hemos tenido, por ejemplo, la primera veneración que hubo de la Virgen. Que fue cuando fue, creo que fue el 50 aniversario de Alcaldesa Perpetua. Que fue la primera vez que la Virgen se bajó en Besamanos. Sí. Eso fue muy bonito porque la gente no estaba acostumbrada a tener a la Virgen tan cerca. Después otro momento muy bonito que yo viví con la Virgen fue el traslado del Cuándor Kobe. Ese traslado que se hizo nocturno, que fue a las 3 de la mañana, eso fue un momento muy bonito. Pues sí. Sí. Una cosa que me la he notado para preguntártela, porque mucha gente a lo mejor no lo sabe. Cuando dice montar monumento, explica un poco qué es lo que se monta y con qué fin se monta. Porque mucha gente no sabe qué monumento siquiera. Bueno, mira, el Jueves Santo es a las 5:30 en la misa de la Cena del Señor. Uh-huh. Todo el mundo sabemos que cuando el Señor cena, después se va al huerto a orar. Pues cuando el Señor está, después de la misa, se traslada al Señor al monumento. Y el monumento representa cuando estaba el Señor orando en el huerto. Uh-huh. Entonces la gente, los discípulos iban con él, los apóstoles estaban con él orando en el huerto. Pues nosotros, los cristianos, pues vamos a velar al Señor, a estar con él mientras, como si estuviéramos acompañándolo en el huerto. Entonces allí en el monumento se coloca un sagrario, se pone a desentadito, siempre teniendo en cuenta que estamos, que tiene que tener un poquito de sobriedad, no puede ser una cosa tampoco exuberante. Y bueno, pues durante toda la noche se vela al Señor, que es lo que representa eso, la oración, cuando estaba el Señor orando en el huerto. Y los discípulos estaban con él acompañándole, velando. Uh-huh. Y el Viernes Santo, el copón que hay dentro del monumento es el que se consume en los oficios de la pasión el Viernes Santo. Uh-huh. Que ya es cuando muere el Señor y se hace la veneración de la cruz. Es que son momentos que uh-huh. mucha gente no sabe uh-huh. Qué son, y entonces es bueno explicarlo para que todo el mundo sepa cuando hablamos de monumento y hablamos de esto, para que se sepa y la gente sea consciente de ello. ¿Ha salido alguna hermandad de aquí de Ubrique? Bueno, yo, la primera hermandad con la que hice estación de penitencia fue con el Nazareno. Uh-huh. Yo, vamos, tendría 3 o 4 años. ¿Qué era la que entonces había? Sí, sí, bueno, yo el primer palio que vi fue el de la Estrella. Igual que todos los ubriqueños. Sí, sí, sí. Y yo desde chiquitito hasta los 10 años, pues he estado saliendo penitente con el Nazareno. Junto con mi prima Laura y mi tía, que fueron las que me inculcaron esa devoción al Nazareno. Uh-huh. Después, pues ya fue la primera salida del cautivo. Y a mí el cautivo me impactó. Y entonces pues ya pues empecé a hacer estación de penitencia también con ellos. Y actualmente salgo de costalero con el cautivo. Es la única... ¿El único sitio donde pasarle? Ahora mismo sí. ¿Dónde participa? ¿Qué es el cautivo en Ubrique? ¿Qué ves tú que es esa imagen para Ubrique? Pues yo veo que la verdad que el cautivo tiene una devoción bastante... Pero bueno, no es solamente de ahora de cuando está la hermandad. Yo escucho hablar a la gente antigua y el cautivo desde que estaba en el convento. Sí. La gente el primer viernes de marzo, eso era un herviero de gente. Sí, sí, la devoción del cautivo. La devoción del cautivo no viene desde que está la hermandad, sino viene de mucho antes. La hermandad lo que ha hecho es realzar un poco más la devoción. La devoción, y la verdad es que sí, la verdad es que ha hecho bastante bien para lo que es la imagen del cautivo. El cautivo y la Semana Santa. Sí, sí, la Semana Santa. Poco a poco... Entre todos hay que hacer una Semana Santa grande, bien consolidada, bien formada y que vaya a más. Hay que seguir trabajando. Sí, sí, no, esto no puede ser, esto es una carrera de obstáculos y hay que ir solventándolo y hay que ir poco a poco. Pero, lo que yo digo siempre, poco a poco y con los pies sobre el suelo para que no sea algo que haga el efecto champán y haga y se vaya todo esto. Hay que una cosa que parta de una base y que siga perdure los y poco a poco yo creo años. Que se va haciendo y se va consolidando. Uh-huh. Todo por eso es muy importante lo de los grupos jóvenes, claro, Porque ahí donde está el futuro. Sí, sí, no. Ahí están los futuros mayordomos, los futuros sacristanes, los futuros priostes, hermanos mayores. La semana pasada tuvimos que sentar a un futuro hermano mayor. Hermano mayor. Con cuatro, con cuatro, cinco años. Cinco años. El año que viene dice que tiene seis. ¿Ven mucha participación de juventud en la Semana Santa? Pues mira, la verdad que sí. Me sorprende, la verdad que sí. La verdad que sí que se ve, mira, en la Hermandad de los Remedios está el grupo joven de los Remedios, que son 7 o 8 chavalitos, pero la verdad que la verdad que trabajan y están ahí. Después en el cautivo se ve mucha juventud también en lo que es el tema de costalero, la propia hermandad, y en el Nazareno también tienen un buen grupito de jóvenes. Sí, un grupito de jóvenes. Se van acercando poco a poco, se van acercando. Que la verdad que eso es importante. Gente. No, es que es lo más importante. Es decir, tú ves gente joven ahí ahora mismo, con tanta tecnología, con tantos viajes que se pueden hacer, y que sigan aquí, la verdad es que es bueno. Me dio mucha alegría cuando salió la Viendo los Dolores el viernes pasado en el traslado, que vi que muchas de las costaleras, la mayoría eran jóvenes. Muy jóvenes. Eso la verdad que es bueno, es muy bueno y es importante. Sí, sí, lo que tienen que hacer es eso, se tienen que consolidar bien y tienen que seguir adelante. Pues eso es lo que deseamos para todos. Y ¿qué se está haciendo para mantener viva la nueva generación? ¿Se está haciendo algo en las hermandades? ¿Tú ves que se hace algo para mantener vivo ese fervor, ese interés por el mundo cofrade? Bueno, se debería mejorar, se debería trabajar un poquito más en ello. Sí. La verdad. ¿En qué? En que, pues, por ejemplo, organizar más actividades con los críos. Por ejemplo, ustedes hacéis lo de los, no sé si lo seguís haciendo, lo de los crismas que hacíais en Navidad, sí, y lo del cartero real. También lo sigue haciendo. Y bueno, nosotros, por ejemplo, desde los Remedios, pues con el grupo joven vamos trabajando, vamos yendo a encuentros, vamos haciendo convivencia, los implicamos en el día a día de la hermandad. Y dándole su sitio. Y en San Antonio yo tengo constancia de que también el grupo joven hace esas cositas, los implica en las procesiones, bueno, sacaron la milagrosa en diciembre, okay. Que bueno, que hay que irlos implicando. Sí, que ellos vayan viendo, eso es implicarlo, que ellos vean lo que es esto y que se vayan enamorando de esto. Y se sienten importantes, que muchas veces tienen que sentirse importantes dentro para que la cosa siga. Sí. Pues sí, esto es lo que debería hacer, tener actividad para este mundo que viene detrás, que viene pisándonos los talones y que ha estado tantos años, alejado de las hermandades, por una causa o por otra, que inubrique, se han perdido unas cuantas generaciones en el mundo cofrade, solamente aquellos que sentíamos ese arraigo muy fuerte, conseguimos que no se perdiera del todo la tradición, y parece que poco a poco va resurgiendo, va gente que se van sumando de un lado de otro, van resurgiendo como resurgió la hermandad del cautivo, que era una imagen que estaba venerada, aunque la gente no lo sabía, cada viernes de marzo sí. Se abría el convento, esto es gracias a Juan Carlos López. Que era el que abría. Y es el que abre. No, que abría a que la gente fuera a ver al cautivo dentro del convento de Capuchinos, donde estaba allí como olvidado, pero algunos no lo olvidaban. Y surgió esa cosa de iniciar esa agrupación parroquial, que hoy en día es una realidad. Después de haber visto San Antonio, se hizo también esa hermandad, agrupación, y están intentando también implicarse también la Semana Santa con el Vía Crucis que se hace, los Remedios también con el Vía Crucis que están haciendo todos los años, que próximamente, en los próximos años, va a tener más novedades, ¿no? Sí, ese Vía Crucis. Seguimos trabajando. De otra forma más para darle un poco más de realce a ese Vía Crucis del Sábado de Pasión, y la hermandad de Nazareno, pues ahí andamos tirando también con Santo Entierro, sacamos a la Virgen de los Dolores, intentamos agrandar un poco la Semana Santa, se está intentando con la borriquita desde el año 2012, se intenta de llenar ese hueco del Domingo de Ramos, gracias a la Fundación López Mariscal y a la parroquia. Si no fuera por la parroquia, no habría lugar a esta protección, pero que yo creo que si poco a poco vamos andando y vamos haciendo que ubrique, que estaba como olvidado en la Semana Santa hace ya unos 20 y tantos años, poco a poco vaya consolidándose y sea un punto de referencia en toda la parte de la comarca esta de la Sierra de Cádiz. Pues, ¿cómo definiría Si tuvieras que definir a la Virgen de los Remedios en una palabra, ¿cuál sería? Mi madre. Es mi madre. ¿Y yo la veo a ella y para mí es mi madre. ¿Qué le pediría? ¿A la Virgen? Sí. Pues yo a la Virgen lo que le pediría es que no me dé, a mí personalmente, que me dé, siga dando la misma fuerza que tengo para llevar todo lo que llevo por delante. Pero es poco. Y después, pues yo le pediría por todo el pueblo de Ubrique. Un momento de la Semana Santa, bueno, dos momentos o tres momentos de la Semana Santa, uno por día. ¿Uno por día? Claro, que si te digo uno, te pongo en un compromiso, no, creo que no es lícito. Bueno, pues por ejemplo, empezamos por el Viernes de Dolores. Venga. Yo por el Viernes de Dolores, para mí el momento más bonito es cuando la Virgen de los Dolores ya va a cruzar la puerta. Porque ya digamos que es el inicio de la Semana Santa. Uh-huh. Es el pistoletazo de salida de la Semana Santa. Sí. ¿El Sábado de Pasión? Pues el Sábado de Pasión, cuando el Cristo ya va saliendo del convento, y por ejemplo este año que íbamos con el quinteto de metales, eso era muy ese Cristo, ese recogimiento, ese sí, le da empaque, la música le da empaque. El Domingo de Ramos, cuando yo voy a salir la borriquita y veo tantos niños delante con las palmas, que eso es el futuro. Y bueno, el Miércoles Santo. Miércoles Santo, pues cuando yo veo el cautivo ya, que viene entrando a la parroquia, a mí la parte que más me gusta de la procesión del cautivo es cuando ya viene entrando a la plaza. Ese silencio, ese recogimiento, esa plaza que sigue abarrotada, uh-huh, y el Señor viniendo de frente, para mí eso es uno de los mejores momentos, porque diciendo, el Señor ya está en tu casa, ha salido todo bien. Que es lo más importante. Y bueno, el Jueves Santo, para mí, el momento más bonito es cuando el Nazareno y la Virgen de la Estrella llegan a la parroquia y se encaran hacia la puerta. Por entre los naranjos. Me encanta. Ese sí es el momento más bonito. Y bueno, el Viernes Santo, cómo no, el encuentro. Cuando la Virgen se encuentra con el Señor. Sí, se encuentra con su hijo muerto. Yo creo que es uno de los momentos más esperados por todo ubriqueño. Es donde más gente se reúne para ver una la procesión de Semana Santa, en el sitio que yo creo que es el que más gente atrae, el punto que más atrae de toda la Semana Santa es este día, el viernes, aquí en la confluencia de la Magdalena con Romero Carrasco y San Sebastián. Es un sitio bastante concurrido para ese día. ¿Qué te gustaría transmitir a los oyentes? Bueno, pues que vivamos la Semana Santa con fe, con devoción, y que, bueno, que hay que seguir trabajando y seguir luchando porque esto se siga engrandeciendo, y que el día de mañana podemos decir que tengamos la mejor Semana Santa de la Sierra. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana del Lunes Santo, y esperemos que toda la Semana Santa sea como hoy, el día que tenemos hoy. Esperemos. A ver si puede ser. A falta de incienso, ¿eh? El incienso, mañana no te puede faltar el incienso, que se nos olvidó esta mañana. Nos traemos el incienso y nos traemos algún gañote para desayunar aquí mismo. Sí, esta hora. Fran no ponga los cafés aquí. Fran no pone un café. Pues muy bien, Pedro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, nos llega a través del correo electrónico una carta que nos escribe un oyente y dice que si la podíamos leer, usted la voy a leer. Semana Santa 2026. Las ausencias en estos días son más marcadas. Recuerdo, imagen silencio de la soledad de la noche, cuando mi familia al completo venía desde las ciudades en las que están afincadas a pasar aquí, en su pueblo de nacimiento, las vacaciones de Semana Santa, al igual que otras vacaciones. Por nuestra casa pasan las procesiones del Domingo de Ramos, Borriquita, Jueves Santo, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Virgen de la Estrella, y el Viernes Santo, Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores. Los balcones se llenaban. Desde aquí parece que alargando los brazos se pueden tocar las imágenes. Cuánta emoción, devoción concentrada en esos momentos. La belleza de los pasos, el olor a incienso, la música, saeta, el recogimiento de todo el que sale a ver las procesiones. La devoción, todo. Todo hace que sean momentos únicos que ocurren una vez al año, pero que se guardan para ser vividos hasta el año siguiente. No puedo olvidar cuando mis balcones se llenaban. Ahora, las ausencias de familiares que ven las procesiones de los balcones del cielo. Y este año tampoco podrán. Mi familia de Córdoba y de Valladolid está lejos, pero la siento conmigo tan cerca que la comunicación es continua. Si tengo la grandísima suerte de que estarán conmigo mi hija, mi yerno y mis nietos Bruno y Berta, quienes aunque con la corta edad están descubriendo día a día todo lo nuevo que viven y que todo lo miran con fijos y asombrados. Ellos siempre están cerca y con ellos siempre puedo contar. Este año parece que ahora, que no habrá lluvia en estos días y así todos los pasos podrán salir a procesionar. Nosotros podremos disfrutar de esas procesiones. Feliz Semana Santa para todos. María Isabel. Esta es una carta que nos envía esta amiga de la radio, María Isabel, que el año pasado también nos escribiera algo también para que lo leyéramos aquí. Vamos a ir finalizando y recordar lo que tenemos para hoy, sobre todo el recorrido de los pasitos de Semana Santa que va a tener lugar esta tarde, el recorrido. No lo tenemos. Pero yo creo que será por los aledaños del convento. Sí. Salida del convento y entrada en el convento. Imagino que será por allí, por los alrededores. Sí, porque no tampoco y tampoco será muy largo, porque niños, son muchos pasitos, muchos niños pequeños y va a ser, si le mete un recorrido muy grande, va a ser difícil que aguanten todo con los pasos. Entonces, ¿cuántos son, Pedro? Los pasitos, 40. Pues ya ves. 40 no es una manda. 40, esto es una Semana Santa completa. 40 sí. Pasos de Semana Santa que se van a estar en la calle hoy a partir de las 5 de la tarde. Desde el convento de Capuchinos. Y regresa al convento. Y regresarán otra vez al convento de Capuchinos. Harán un recorrido especial por allí, por la zona aledaña al convento. Uh-huh. Y podremos ver a esos jóvenes cofrades llevando los pequeños pasos que han estado expuestos allí en el convento de Capuchinos. Sí, muchísimos cofrades que por lo menos serán alrededor de 90 o 100 niños. Me imagino. Sí, menos. Imagino. Un montón de niños, jóvenes cofrades, la mayoría serán jóvenes costaleros. algún día. ¿Algún día? Algún día. Sí, hay algunos pasos que son los que están en el convento, ¿no? Sí, son los que están en el convento y más los que lleven los niños. Los niños hay mucho pequeño cofrade que lleva el suyo. Que lleva el suyo. Pepe el otro día decía que llevaba el suyo también. Mi amigo Pepe va con su amigo, el de costalero y el de capataz. Sí, que el otro día estuve haciendo un ensayo. Estuve haciendo ensayos y todo, los niños. Eso es bueno, que florezca esa semilla cofrade en Ubrique, que tanto anhelamos de que podamos estar en esto. Bueno, yo desde la hermandad del Nazareno tengo que decir que mañana a las 8:30 haremos un cabildo de salida aquí en la primera planta de la biblioteca para informarle a todos nuestros hermanos que van a hacer estación de penitencia en la forma de proceder este año tan especial que tenemos. Ya lo tenemos prácticamente todo organizado. La salida va a ser tanto de la cuadrilla, de los hermanos penitentes del Nazareno, como de la Virgen de la Estrella, serán de la Casa de la Juventud, todos, porque bueno, es un sitio que es amplio y también es solamente para cambiarte y soltar la ropa allí y va hasta bajo llave, pues no va a haber ningún tipo de problema. Tendremos la parte de fuera, como el aparcamiento ese, que lo tendremos acotado para que ya el que esté vestido se pueda salir fuera y está esperando ya la hora de la salida. Nos citaremos a todos los hermanos como en anteriores años, pues que era la salida a las 8:30, pues lo citábamos a las 7:30, lo citaremos a las 8 para que sea una cosa que no sé, que bueno, nos vamos a juntar mucha gente, muchos hermanos ahí, sí, pero para que sea el menos tiempo posible. Uh-huh. Y ahí ya le entregaremos, estamos barajando la posibilidad de entregar los cirios abajo o entregarlos en la puerta en la subida de sí, de jardín. De jardín, porque entendemos que son escaleras y para que sí, con la túnica también a la hora de dar un escalón, la verdad que los escalones son difíciles para la túnica. El cirio cuesta y el antifaz puesto, pues sí, es un poco complicado. Entonces, para evitar eso, pues ya veremos la posibilidad de darlo arriba. Uh-huh. Y nada, yo creo que esta noche también tenemos ya el retranqueo ya esta noche, con las imágenes ya, hay decir que también hay que decir que anoche, una vez que terminó la procesión de la borriquita, pues cuando ya se desalojó toda la iglesia, pues se subió la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno a su paso, y hoy se subirá también de la Virgen de los Dolores. La Virgen de la Sevilla en principio y la Virgen de los Dolores también será esta noche también. Se van a dejar todo. Y bueno, y ultimando todos los detalles que el Jueves Santo está aquí. Mañana también tendremos datos ya también de todas las noticias que van a conllevar la salida procesional de nuestro Padre Jesús cautivo y María Santísima de la Esperanza. También de mañana. Para que todo el mundo esté informado. Uh-huh. Y nada, esperemos que el cielo siga brillando como está brillando el sol. Esperemos. Que haga un poco menos frío que anoche. La verdad es que anoche aquí en la Plaza de Jardín hacía fresquito. Se notaba un poco de fresco. Hacía fresquito. Pero bueno, hacía rasquita, pero bueno, esperemos que los días venideros pues no sea ese fresco no sea tanto y que haga una estación de penitencia sin ningún tipo de problema. No haga lluvia, que haga fresco. Sí, la lluvia es que la verdad es que un incordio. Ayer también el viento también incordiaba un poco, pero bueno, también. Es que tampoco podemos pedirlo. No, Semana Santa es como viene, ya está, sí. No podemos hacer otra cosa. Y esperemos que todo transcurra tal como está, que esté como está hoy el día. No vale. Y ahí lo vamos a ir ya despidiendo por hoy. Y nos vamos a ver qué marcha es la que tenemos. Pues ahora, una marcha también muy trianera. Hoy vengo muy trianero. Uh-huh. La pasión de Tres Caídas de Triana. Mañana vendré muy macareno. Ya una marcha aviso para navegantes. Aviso para navegantes, ¿no? Y nada, le damos con los zones de Tres Caídas de Triana. Pues muy bien, hasta mañana. Pues queden con Dios.